historia y la ascensión al misterio, que decíamos, este doble movimiento de catábasis y anábasis, como dicen los paralelismos, o sea, de descendimiento del verbo hasta anonadarse en la cruz y descender a los infiernos, que sería como el goce que une, decíamos, el otro movimiento ascendente de anábasis para arriba, de victoria, que es la resurrección, la ascensión y la cesión a la diestra en espera del juicio que cierra la historia. Este movimiento de descenso y de ascenso es el que se humilla, será exaltado. Podemos aplicarle esa frase de Cristo, dando en un sentido mucho más vasto que el meramente moral, digamos así, de una incitación a la moral personal. Ha habido un acto de humillación del verbo. El verbo, al encarnarse, ha hecho el salto supremo. Después lo demás es consecuencia, pero el gran salto de humillación, de vaciamiento, de anonadamiento del verbo es su encarnación. Continuidad con él, la pasión y, decíamos, como el descenso al infierno, momento supremo del descenso, pero ahí comienza ya a tomar la mano Adán, según los iconos antiguos, las imágenes antiguas, ya comienza el movimiento vertical de victoria. Vamos a dedicar el retiro de hoy a hablar sobre dos misterios, o dos temas que son misterios de nuestra fe y que integran la parte final del credo. Uno de ellos es la venida del Espíritu Santo, preparando la fiesta del próximo domingo, y el siguiente será la Iglesia Católica, que son dos temas muy ligados, como el credo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La Iglesia es santa por el Espíritu Santo que la informa, que es como el alma de la Iglesia, y una continuidad en la expresión creo en la Iglesia, creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia. Santo Espíritu hace santa a la Iglesia, como veremos. Dediquemos pues esta primera consideración al misterio del descenso del Espíritu Santo en este contexto. Podemos considerar ante todo la preparación de los apóstoles para la venida del Espíritu Santo. El medio principal fue la oración. Como dice la Escritura, todos ellos perseveraban unánimemente en la oración, juntamente con María, la Madre de Jesús. La oración, pues, es una oración de contemplación y de súplica. En contemplación, ante todo, los discípulos tenían todos el alma llena de pensamientos, sentimientos, ideas, algo vagos todavía. Era necesario que esas aguas se calmasen, se clarificasen y se liberasen de todas las impurezas. Y esto es lo que produce la gracia de la contemplación. 3 años de predicaciones de Cristo, en que lo habían acompañado, 40 días de hablar con Él de lo concerniente al reino de Dios de una manera más elevada, el tiempo pascual que nosotros hemos revivido en la liturgia, les había dado a los apóstoles un contingente de verdades sobrenaturales que se mezclaban con la herencia de preocupaciones recibidas por la tradición judía y con los sentimientos naturales y pasionales de su corazón. Ahora es el mismo Cristo quien les ha dicho que el Espíritu Santo pide el reposo para que descienda. Él les dijo que se recogieran precisamente para este descenso, el reposo de la contemplación, para hacer su obra, y ellos se entregaron a eso de él. Nunca habían llevado una vida como aquella, estos 40 días, este tiempo de oración en el cenáculo. Nunca ellos, que eran tan agitados, tan activistas, digamos así, tan llenos de defectos, ahora se habían encerrado en este desierto del cenáculo. Aunque habían visto muchas veces al Maestro pasar noches enteras en oración, como nos dice el Evangelio, sin embargo ellos eso no lo sabían todavía, no lo habían invitado para nada. Y así se nos muestra cómo la contemplación, el perder tiempo, eso que ya creemos que es perder tiempo, según los cálculos y módulos modernos, digamos, de que la eficiencia es importante, de que el tiempo es oro, como dice ese horrible adagio inglés, etcétera, necesitamos revalorizar la contemplación como un medio para acceder a lo divino, como un medio para hacer de nuestra alma una tierra, digamos, apta para el rocío divino, que es el Espíritu Santo, para que caiga el rocío sobre esa tierra. La contemplación que crea en nosotros un mayor conocimiento de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, que tanto nos cuesta reconocer a veces, y de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Cuanto más iluminada es la contemplación, tanto más claramente se ven estos dos extremos, la grandeza de Dios y nuestra miseria, y de ella nacen dos sentimientos, uno de humildad y otro de confianza plena en Dios, que son la clave de todas las gracias sobrenaturales, que son la preparación de la tierra para decía, los apóstoles perseveraron en oración. El verbo es suficientemente ilustrativo. Perseverar en oración. Nos cuesta eso tanto, perseverar. Al hacer oración un día u otro, sobre todo un día de angustia, que a veces es desgraciadamente solamente cuando sale la súplica de nuestros labios, la oración de nuestros labios, sino la oración gratuita en ocasiones que tanto ennoblece y aristocratiza el espíritu. Oración semejante a aquella que se lee en el Gloria, ¿no? Te damos gracias por tu inmensa gloria. Siempre normalmente damos gracias por un favor recibido, pero darle a Dios gracias porque Él es lo que es, porque Él es grande, porque Él es espléndido, Él es lleno de belleza, eso nos cuesta mucho, esa gratuidad de la oración, ese reconocimiento de la soberanía divina y de la grandeza y de la belleza divina, nos cuesta mucho. Perseverar, pues, en la oración, en las malas y en las buenas. No podemos dejar de dar en nuestra vida cotidiana un tiempo, un momento a la oración, aunque sea breve, pero un momento a la oración. Perseverar en la oración es fundamental, ¿no? En esto no hay que obrar por anhelitos, así. Es época de gran fervor y un desastre, un páramo total, un desierto espiritual. Debemos mantener una perseverancia, digamos así, hasta atándonos a cierto horario, porque de otra manera no tenemos de ser fieles a estas prácticas que a veces nos cuestan, y van a contrapelo de nuestras preocupaciones y de nuestras inquietudes habituales. Perseveraban con María, la madre de Jesús, dice los Hechos. Cuando se trata de hacer oración, esta es la maestra principal de la oración. La Virgen sale de la penumbra, en este caso, y se pone delante de todos. En cambio, cuando se realiza un acto de jerarquía en el cenáculo, como cuando se elige a San Matías en lugar del traidor Judas, para completar el número bíblico de los 12 apóstoles, la Virgen Santísima, que no tiene jerarquía, porque no es sacerdote, no es obispo, ella se pasa a un segundo lugar, preside San Pedro. Pero cuando se trata de la oración, preside María Santísima, preside la Madre de Dios, es la maestra de la oración. Y luego vuelve a un rincón con esa humildad que le caracteriza. Verla a ella en oración, la Virgen orante, así la ha representado, así se la ha representado en los primeros siglos, así la ha representado el Oriente cristiano, sobre todo la Virgen orante, la Virgen con los brazos extendidos. Ella es una docencia, esta sola imagen, una lección práctica sobre la manera de contemplar. Ella que conservaba todas las cosas en su corazón, como dice el Evangelio, las rumiaba, las volvía otra vez a la lengua del estómago, eso es rumiar espiritualmente las oraciones, el trato con Dios. Ella es la mejor capacitada para enseñarnos a orar y para prepararnos a la venida del Espíritu Santo, que viene a cerrar el círculo de la redención, en la cual ella tuvo y tiene una parte importantísima al lado de su Hijo. Si queremos que nuestras oraciones tengan eficacia, unámonos con la oración de María Santísima, corredentora nuestra y la gran orante de la Iglesia. Bien, esta fue la preparación para la venida del Espíritu Santo. Podemos luego considerar un segundo punto, segundo aspecto, la venida misma del Espíritu Santo. Al amanecer del día de Pentecostés, estando todos, como vimos en oración, en la gran sala del cenáculo bajo la presidencia de María Santísima, de repente se oye un fuerte rumor que baja del cielo, como si se iniciase un viento, un huracán, que llenara toda la casa, el cuarto y sobre todo el lugar en que estaban reunidos. Y simultáneamente, nos dicen los Hechos, se vieron unas lenguas de fuego que bajaban del cielo y se detenían en medio, dividiéndose en muchas llamas encendidas, como si fuesen lenguas de fuego, que luego se posaban sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles y de María Santísima. Y todos se sintieron llenos del Espíritu Santo, con un impulso irresistible de hablar de las cosas divinas. Este es el descenso del Espíritu Santo, que colma de alegría a todos ellos. Esta tercera persona de la Santísima Trinidad, este gran desconocido, como lo llamó Royo Marina en su libro sobre él, sobre el Espíritu Santo, este gran desconocido en nuestra vida, ya que al Dios Padre más o menos lo tenemos en cuenta, al Hijo mucho más, a Cristo de verlo encarnado, pero al Espíritu Santo realmente muy poco. Tiene esa ocasión de tener en cuenta a las tres personas de la Trinidad, que es un solo Dios, pero son tres personas, digamos así, esta tercera persona que viene a ser santificar, cuyo papel más específico es al que se le apropia esta misión, es la de la santificación, por eso se llama Espíritu Santo. Sin duda que él, al causar todos estos efectos extraordinarios en los apóstoles, combinó de tal manera las palabras, las exclamaciones, los signos que habrán entonado en este momento, que habrá sido una armonía verdaderamente sobrenatural. Todos se sintieron cambiados, como hombres nuevos, digamos así. Envía el Espíritu y serán creados, creados nuevos mundos, nuevos hombres, el hombre nuevo verdaderamente, el paulino, y se renovará la faz de la tierra, precisamente. Ya la inteligencia de ellos dejaba, no era como la de antes. Veían las cosas divinas con tal claridad como todo lo demás. Veían lo sobrenatural con cierta naturalidad, ellos que habían sido tan torpes para entender la enseñanza de Cristo. Los proyectos de los hombres, el mundo exterior, la vida de los sentidos, todo eso lo entendieron ahora bajo una nueva luz. La persona de Cristo, sobre todo, la doctrina de Cristo, la penetraron. Cristo les dijo, muchas cosas tendría que deciros, pero vendrá el Paráclito, Él completará la revelación. Y así, lo que Cristo había enseñado de palabra y practicado con su ejemplo, ahora el Espíritu Santo lo ayuda a penetrar más. Inteligencia cambiada, pues. La inteligencia del intus legere, inteligencia, leyeron adentro, adentro del corazón de Cristo. La inteligencia en el corazón de Cristo, esa solo la permite esta presencia del Espíritu Santo. Es propio del Espíritu Santo este profundizar la inteligencia en las verdades sobrenaturales. Hacer que ese intus sea más intus, que la lectura sea cada vez más hacia adentro del corazón de Cristo. Este es específico, digamos así, por así decirlo, del Espíritu Santo. Pero también la voluntad de los apóstoles quedó transformada, quedó cambiada. Nada quedaba en ellos de aquellos temores y encogimientos que los habían convertido en miserables esclavos de las criaturas. En ese temor que había hecho a Pedro trepidar delante de una sirvienta, ante el canto del gallo, como dirá López de Vega, ¿no? Con tanto humor que visto escandalosa la frase respecto al pobre San Pedro, ¿no? Que tanta gallina, que era una gallina frente a un gallo, y cuando cantó el gallo se mostró como una gallina, digamos así, de miedoso, frente a la sirvienta, ¿no es cierto? Trepidar delante no de un emperador romano, sino de una sirvienta, el jefe de los apóstoles, el primer papa, ¿sí? Toda esta voluntad débil, esta voluntad totalmente floja que habían mostrado los apóstoles durante la vida de Cristo, ya había terminado. Ya no temblaban, ya no desfallecían y se sentían impulsados a lanzarse a la gran empresa que pedía tanta magnanimidad, tanta magnificencia, tanto coraje. Todo lo que es aflictivo para la naturaleza, la pobreza, la humillación, el dolor y hasta la misma muerte ya no les daba más miedo. Tenían más aún anhelo de experimentar personalmente todas estas pruebas para conformarse más con la imagen de Cristo y llevar adelante la obra que les dejaba encomendada. El corazón se les había ensanchado más que el mundo. Sentían que aquello no eran sueños exaltados, sino la plena posesión de una fortaleza sólida, serena, sobrenatural que les daba el cielo. Y sobre todo sentían perfectamente ordenado su amor, de suerte que ya solo podían amar, elegir y practicar lo que fuera más conforme con la santísima voluntad de Dios. Pero sobre todo, más que un aumento de su penetración intelectual y un fortalecimiento de su voluntad, lo que experimentaban era algo mucho más profundo y era la presencia misma de la persona del Espíritu Santo, que era de donde brotaba esta mayor inteligencia y este coraje mayor. Si los dones de Dios dan a sentir su presencia en la cosa a veces, ¿cómo no la dará a sentir de una manera todavía más maravillosa el mismo Dios? Este don divino que Cristo dijo que daría luego de resucitar. Sentían pues de algún modo, como se sienten las cosas sobrenaturales, por supuesto, por algunos efectos, la presencia de la persona divina del Espíritu Santo y más que la presencia, la unión, una unión vital, digamos así, semejante a la unión que nosotros tenemos con nuestra alma. No en vano el Espíritu Santo se lo ha comparado con el alma de la Iglesia. Así como nosotros sentimos algo que nos mueve, algo más profundo en nuestro ser, así sería el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, con la diferencia, claro, de que el alma es parte esencial de nuestra persona y el Espíritu Santo no. Que el alma es el principio de nuestra vida natural y el Espíritu Santo lo es de nuestra vida sobrenatural. Pero de alguna manera es como el alma, o hace la forma de alma, digamos, de nuestra vida espiritual. Y con el Espíritu Santo los apóstoles sentían en sí, o sabían que tenían en sí, toda la Santísima Trinidad, entendiendo ahora aquellas palabras de Cristo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y a él vendremos, y en él haremos morada. Bien, ahora entendían pues las promesas de Jesús, que convenía que él se fuese al cielo para que pudiesen recibir al Espíritu Santo. Ahora entendían el misterio de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo y su alma, o su especie de alma, que es el Espíritu Santo. Ahora entendían a Cristo, su doctrina, su Iglesia, la segunda venida de Cristo. Tenían ese sentido contemplativo, digamos, de la providencia, de la historia, y todos los hechos cobraban ahora especial sentido y relevancia. Dos cosas, sobre todo, experimentaron y entendieron los apóstoles. En primer lugar, la santificación íntima de las almas, ya que, como dijimos, el Espíritu Santo es por excelencia el santificador. Ustedes saben que las acciones de la Trinidad son comunes a las tres personas, o sea, no es, pero se le aplica a cada una de ellas algunas acciones por ser más peculiares a la persona. Por ejemplo, la creación es común a las tres personas de la Trinidad, pero se le aplica más al Padre porque es más propio de un Padre creado. Aunque el Hijo es creador y el Espíritu también, se le aplica, se le atribuye, se le apropia, como se dice en teología, al Padre, más propio del Padre, la creación. Al Hijo se le apropia más la redención, que también es obra común de las tres personas, y al Espíritu Santo se le apropia la santificación. De ahí su nombre, Espíritu Santo. Es su labor peculiar, ese trabajo fino en el alma, ese orfebre divino que es Dios, eso es el Espíritu Santo. Ese trabajo artístico, es el Espíritu de la belleza, el Espíritu del amor. Por eso entonces los apóstoles tuvieron contacto con este santificador de las almas, con suscitador de las virtudes teologales y morales, que da también los dones particulares que elevan cada una de nuestras potencias para ejercitar las acciones correspondientes en la vida sobrenatural. Y así entendieron lo que era la santidad, la vida interior, y entendieron también, en segundo lugar, lo que era el apostolado. No son las acciones del apóstol, por lo que tienen de naturales, las que causan la conversión de las almas y la extensión de la Iglesia, sino el Espíritu Santo que va como obrando a través de ellos, que va haciendo estas nuevas creaciones espirituales, enviando Espíritu y serán creados, y se renovará la faz de las almas, se renovará el corazón de los hombres. Y así entonces es como guardan proporción los efectos con sus causas. Y por aquí entendieron los apóstoles claramente que el apostolado no puede fundarse en nada de la tierra, aunque lo terreno sea de usar tanto y no más cuanto señale, digamos, en cada caso la voluntad de Dios, que lo principal es esta obra del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo puede faltar y su gracia. Consideremos finalmente los símbolos externos con los cuales se da el Espíritu Santo. El primero es el de un viento impetuoso. Dios es viento. Dios es huracán muchas veces en nuestra vida, en que viene del cielo. El viento parece una lucha del cielo con la tierra. Y algo de eso tiene la acción del Espíritu Santo en nuestro interior, luchando contra el hombre viejo que siempre persiste por rebrotar, a pesar de que lo hemos cortado y tijereteado al día de nuestro bautismo. Siempre persiste, y por eso ese viento sobrenatural, eso es el Espíritu Santo, un viento sobrenatural, una fuerza sobrenatural que viene a remover, que viene a desarraigar, que viene a purificar el aire también. A purificar todos nuestros afectos, tan terrenos y tan mundanos a veces. Nada de quedar de ellos, el huracán barre con todo, digamos así. Por lo cual dice el texto que llenó toda la casa. No dejó nada de la casa sin ocupar el huracán. Y el rumor se esparció afuera moviendo a la gente a correr para ver lo que pasaba, nos dicen los hechos. Nada puede huir la acción del Espíritu Santo, como canta la espléndida secuencia del día de Pentecostés. Lava el corazón al sórdido, riega al que está marchito, sana al que está enfermo, doblega al rígido, inflama el tibio, rige el que se va extraviado. Todo lo hace esto con decisión, enérgicamente, como un viento huracanado, sin acomodaciones a cosa alguna de la tierra y sin que quede rincón ni rendija por donde no penetre este viento del cielo. Y otro símbolo exterior fueron las lenguas de fuego. Eran lenguas. Porque el primer oficio que exteriormente los apóstoles habían de cumplir bajo la acción del Espíritu Santo era, como había dicho Jesús, el de ser sus testigos por todo el mundo. Y lo habían de realizar sobre todo por su predicación, por el martirio de la palabra también, antes que el martirio de la sangre. Y ahí entonces la forma de lenguas. El Espíritu Santo aparece como lengua, porque el apóstol, cada uno de nosotros, en el grado en que debemos ser los apóstoles, también debemos tener lengua, lengua para Dios, lengua que confiese a Dios en el momento que corresponda, por supuesto, lengua que confiese. Y lenguas de fuego eran las lenguas de Pentecostés, porque la predicación inspirada por el Espíritu Santo es fuego de caridad, no es artificio de palabra, no es elegancia de razonamiento, sino es fuego, es incendio, es chispa divina. Las lenguas se posan sobre la cabeza de cada uno, cada lengua es distinta, como llama propia, para significar que el Espíritu Santo es una llama purificadora que distribuye los carismas en la iglesia a cada uno, dándole lo que, digamos, Dios espera de cada uno. Y quemando, como hace el fuego, lo que es contrario a la vida sobrenatural. Representémonos pues este espectáculo, todos arden sin consumirse, como para demostrar que todos son ofrecidos en holocausto a la divinidad de Dios. En un punto tercero, finalmente, consideremos las consecuencias de esta erupción huracanada de Dios. Los efectos del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En el mismo momento de su llegada, todos los de la casa se sintieron llenos, transformados, llenos del Espíritu Santo, llenos quedaron de ese espíritu, ese viento, esa fuerza superior, esa llama viva, los había consumido todo. La transformación salía al exterior por el efecto de los carismas, sobre todo este don de lenguas al cual se refieren los hechos. Cada uno salieron a predicar, abrieron las puertas de la cobardía, cerradas por el cerrojo de la cobardía, estaba la puerta del cenáculo clausuradas, y ahora salen a predicar, y cada uno le entiende en su lengua. Esto es un símbolo de la catolicidad de la iglesia. Ya la iglesia es católica, son un puñado todavía, pero es católica, la iglesia es universal, ya habla la lengua de todo el mundo. No está hecha para una raza, para un pueblo, para un color, para una época, para un siglo. Hay una catolicidad que se manifiesta en este mismo momento. Había, dice Lucas, en aquellos días en Jerusalén gente de muchas naciones, y enumera 15 naciones, pero había más, pone como ejemplo, porque ustedes saben, Pentecostés era una de las grandes fiestas judías, por eso habían venido judíos de todo el mundo. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos eran las tres grandes fiestas antiguas del Antiguo Testamento. Y el día de Pascua venía mucha gente, y el día de Pentecostés venía mucha gente de la diáspora, venían de Alejandría, y por eso hablaban otras lenguas. Bien, los apóstoles hablan una lengua, se entiende, y todos le entienden en la suya. Eran católicos de alma, digamos así, y luego se esparcían católicamente ellos hacia afuera. Experimentaron asimismo no solamente esta catolicidad de la iglesia, sino también la burla ya empezaron a experimentar, porque nos dicen los hechos que algunos, si bien se maravillaban de estas cosas, otros se burlaban de ellos y decían: están borrachos, están llenos de vino. No podían resistirlos, pero les quedaba un arma diabólica, la mentira, la calumnia. Un arma que ya les había, de la que les había prevenido Cristo, les había recomendado Cristo, les había prevenido del sufrimiento: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y contra esta arma les había recomendado Cristo nada menos que el gozo espiritual, es decir, llegar a gozarse de sufrir por causa de Él. Y así San Pedro, con toda libertad, alzó la voz delante del pueblo, protestó de la calumnia y predicó la palabra con coraje, y se bautizaron 3.000. El mismo Pedro que temió ante la sirvienta hoy habla delante de miles de personas y enrostra el asesinato de Cristo que han hecho los judíos, y se convierte en 1.000 de ellos. Luego sería reducido posteriormente a cárcel, a sobres y todo. Más, dice los hechos, un poquito más adelante, ellos se iban de la presencia del Sanedrín, azotados, burlados, gozosos por haber sido hallados dignos de ser afrentados por causa de Cristo. Es decir, Pentecostés le dio este coraje de afrontar la afrenta. Y otro efecto notable de la venida del Espíritu es que aquellos hombres ya no parecen los mismos que que nos describen los evangelios, sino con cualidades diametralmente distintas de las que tenían antes. Antes eran del todo ignorantes, ahora son doctores de la Iglesia. La admirable doctrina de San Juan, del mismo San Pedro, sus epístolas, son doctores admirables de la doctrina revelada. Antes eran cobardes y ahora son más fuertes que todas las potencias de la tierra y del infierno. Antes eran hombres llenos de ideas terrenas y mezquinas y ahora son del todo sobrenaturales. Antes eran de corazón raquítico, pequeño, pusilánime, ahora son más anchos que el mundo, los católicos. Antes apenas si servían para pescar y ahora se dirigen a la conquista del mundo para Cristo. Todo esto es obra del Espíritu Santo que por medio de los apóstoles llenaría toda la tierra. Pues bien, hagamos nosotros ahora un rato de meditación sobre este misterio del Espíritu Santo. Tratemos de ver cuánta necesidad tenemos nosotros, que somos tan parecidos a los apóstoles antes de Pentecostés, digamos, nuestra inteligencia tan pobre para las realidades sobrenaturales, nuestra fe tan mezquina, tan tibia a veces, nuestra voluntad tan cobarde frente a las tentaciones, nuestros afectos tan terrenos, nuestras preocupaciones tan miserables y rastreras en ocasiones. ¿Y cuánto necesitamos, pues, que a raíz de la fiesta del Espíritu Santo